Thank you. Thank you. Thank you. mucho tiempo. Entonces, en la medida de sus posibilidades, aparte son respuestas con límite de renglones, no es mucho lo que hay que escribir tampoco. ¿Está bien? No es mucho lo que tiene que escribir tampoco. Así que Time New Roman 12 o Fourier Neo 10, que es el tipo de letra con el que está hecho la consigna parcial, con eso alcanza. Y el jueves que viene, a las 4 de la tarde, yo voy a dar la clase de apoyo. Fernando en ese momento va a estar concursando. Y bueno, la idea es que ustedes ya traigan algo hecho. Como verán, las preguntas del parcial, no sé si ya alguno la tiene, son las preguntas de los cuestionarios. Algunos los hicimos, otros no los hicimos, pero, por ejemplo, en el caso de Durkheim, Ricardo había dejado algunos cuestionarios complementarios para Durkheim en su momento, con la fotocopiadora sobre la religión, el derecho social, la moral laica. Yo creo que es un parcial para que todo llegue tranquilo al final del cuatrimestre. O sea, con una nota 6, 7, con, digamos, condiciones de poder llegar a aspirar a la promoción. No voy a dejar de reconocer que presenta, por supuesto, cierta dificultad, sobre todo algunas preguntas de Marx. Pero bueno, tienen 14 días, saben que se pueden reunir a resolverlo. Lo que les pido es que la redacción no sea idéntica de las respuestas. Eso, por favor, tenganlo muy presente. Y bueno, en la medida de sus posibilidades, sí, traerlo hecho con computadora, una máquina de escribir. ¿Tienes uno ahí? No. Acá subo una vez, ¿no? La primera pregunta. Tengo la conocida. De relaciones. Sí, relacionada a la afirmación, los hechos sociales deben ser tratados como cosa y la objetividad del método científico. Es una pregunta metodológica, ¿no? O sea, esto se resuelve con la regla del método. Después la segunda, bueno, acá yo les recomiendo la segunda pregunta, explicación de la religión por el objetivismo sociológico. Les recomiendo, bueno, la forma elemental de la vida religiosa va de cajón, las conclusiones que ustedes tienen ahí de Durkheim, ¿sí? Y hay un artículo de Ricardo que creo que está publicado, y si no está publicado debe estar como bibliografía complementaria, o sea que está en la caja ahí en la fotocopiadora, que se llama Emilio Durkheim, La bancarrota del reformismo sociológico. Sí, está. Ese está. Ese lo recomiendo para, en particular, para la religión, porque ahí justamente Ricardo le dedica algunos comentarios a la idealización de la religión. Si no, hay una ficha también en la aplicación sociológica de la religión, que debe figurar como bibliografía complementaria. ¿Alguien tiene el programa acá? Hay una ficha de Sofío, que es un teórico, que nosotros, por lo menos yo, utilizo muchísimo en CBC, que se llama algo así como explicar la aplicación sociológica de la religión. Algo así se llama. Y ahí está incluso mucho más. Acá está, biografía complementaria. Bueno, Durkheim, La bancarrota del reformismo sociológico, ese es uno que le va a venir bien para la 2. No, no está. ¿Es el programa ese? Sí. No. ¿Cómo decir que se llama? Algo así como... La aplicación sociológica de la religión, de Emilio Durkheim. No, no está en el programa. Bueno, yo después le voy a mandar algo por correo. Yo lo leí eso, sí. ¿Eh? Yo lo leí en la fotocopia, me parece que... Es una ficha de Ricardo. Una ficha, sí. ¿Eh? Bueno, mandame un mail con tu correo a mi dirección. Acá está, mira. Yo lo saqué en la fotocopiadora, es. No, este es el de Durkheim, La bancarrota. Ah, sí, ese es La bancarrota del régimen. No, este es el material complementario, no, pero no está. ¿Cuál es el que buscaba? El de la religión, no, no está. Sí, yo el de La bancarrota del reformismo sociológico, claro. Sí lo había visto. Pero el otro no me suena. ¿Cómo? Julio-sociología.yahoo.com.ar. No, no está en el suelo. Bueno, yo le voy a mandar algo. A la religión, el Durkheim. ¿Está bien? Gracias. Sí, mañana, bien. No, se lo mando el 25, ¿eh? Ese es el texto del propio Dulce, la conclusión. Y bueno, después para la moral laica, la enseñanza moral de la escuela laica, la conferencia de Dulce, que es brillante. Bueno, después del día, dos conceptos que estuvimos trabajando bastante en el práctico, programado social y pensamiento egocéntrico. La contradicción de FPRS, ahí tienen que ir a la pregunta 6, a esta biografía complementaria. El tratamiento está en el... No lo ves. La pregunta 6, el tratamiento específico de Marx es el prólogo de 1859, que hoy Ricardo mencionó en el teórico. Ahí en el prólogo a contribución a la crítica de la economía política de 1859, Marx presenta esta idea de sociedades... Digamos que el motor del cambio social es la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y que el desfasaje entre ambos elementos abriría un proceso de crisis y transformación social. Prólogo de 1859. El tratamiento que le da Marx a la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Es la pregunta 6. Ahí donde está el programa, todo, sí, en la misma. Después hay una ficha acá en la biografía complementaria de Ricardo sobre el tratamiento de la contradicción, que se llama así: el debate del marxismo sobre las relaciones FPRS y la lucha de clases. ¿Sí? Ahí tienen bastante sobre el tratamiento que le da el marxismo a esa contradicción. Y después hay unos pasajes del capítulo primero, el manifiesto comunista, burguesa y proletario, donde Marx explica justamente el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad burguesa, que incluye el mercado mundial, en el manifiesto comunista, donde también hace referencia a la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Donde Marx describe cómo el desarrollo de la fuerza productiva burguesa en el seno de la sociedad feudal termina liquidando a la sociedad feudal y creando las condiciones para la nueva sociedad burguesa. Eso es el manifiesto comunista, hay dos o tres pasajes sobre eso. Bueno, ahí tiene la bibliografía para la 6. No, la 6. No, la 7, perdón, la 7. No, la 6, está bien, la 6. Luego, de todos modos, creo que lo tengo digitalizado. Yo, en el 2007, me obligaron a escribir un artículo para la cátedra de la UBA, Sociología en la UBA, y también hay unos cortos párrafos que le dedico a la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que es uno de los conceptos clave del marxismo. Entonces, bueno, yo les voy a mandar ese artículo, pero ese artículo es bastante largo. Ustedes concéntrense solamente en la contradicción entre las FP y las RS. Incluso en el artículo, primero presento el problema en términos teóricos. Es un texto para pibes del CBC, o sea, casi casi como ustedes. No es un texto de Baudelaire o de Polanyi, no tiene ese nivel de complejidad. Pero ahí presento la contradicción FPRS en términos teóricos y después cómo lo presenta Marx en el manifiesto comunista, esta contradicción, que es el ejemplo histórico clásico, digamos. Después la pregunta 7. Bueno, ahí tiene que punto 1 del capítulo 24, la acumulación primitiva, el punto 1. Ahí presenta Marx el concepto de obrero libre en doble sentido. El concepto de Marx de obrero libre en doble sentido aparece en ese punto 1 del capítulo 24. La génesis histórica del obrero libre en doble sentido y el proceso de separación es el punto 2 del mismo capítulo. Y también los pasajes de la forma que precede a la formación capitalista, o sea, la forma, ¿sí?, de la que hoy estuvimos hablando bastante en el teórico, los pasajes donde después de que Marx describe comunidad natural, describe comunidad antigua germánica, describe comunidad clásica, esclavismo, modo de producción asiático y germánico feudal, pasa al capitalismo. Cuando pasa el capitalismo en la Formen, en los Grundrisse, ¿sí?, hay todos unos pasajes que le dedica a el proceso de separación. Ustedes tienen la Formen. ¿Qué son las Formen? Estos son las Formen. Los Grundrisse, de los que estuvo hablando Ricardo. Ustedes verán que hay números entre corchetes en los márgenes. Es el número de cuadernos, porque los Grundrisse son esos, son cuadernos como un cuaderno Gloria, por miles, que escribió Marx cuando iba a estudiar en la biblioteca del Museo Británico a los economistas clásicos. Se tomaba nota. Engels descubrió estos cuadernos post-morte y los ordenó para su publicación. Los primeros que los publicaron sistemáticamente, obviamente, fueron los soviéticos en la década del 30. Esta es la edición de los soviéticos, tomada de los soviéticos. ¿Entienden? O sea, son unas anotaciones de Marx. Entonces acá Marx, ¿sí?, esta es, creo que la primera versión soviética es de 1935. ¿Ven? Ustedes tienen formas que preceden a la producción capitalista. Este es un texto fundamental para la primera materia de la carrera de la división historia hasta medieval y moderno, porque ese tratamiento específico de Marx, sobre el cual después hay 2 millones de debates sobre las sociedades antiguas o precapitalistas, o sea que es un artículo, este texto ustedes lo deben tener a mano hasta que cursan moderno. ¿Es en el 375? Claro, pero 375 no, sí, ese es el número de cuadernos. Bueno, él habla de la comunidad natural, qué sé yo, y después hay un pasaje, ¿sí?, donde empieza a hablar de la, del proceso de separación. La forma histórica del proceso de separación en Inglaterra está explicado en el punto 2 del capítulo 24. Su teorización, porque esta es una obra, no es una obra, es un manuscrito anterior al Capital, ¿está bien? La teorización que hizo Marx sobre el asunto está acá, en los Grundrisse. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá describe toda una serie de sociedades históricas, no con un ánimo, como decía hoy Ricardo, de historiador, sino con un ánimo de tratar de comprender mejor, a través de su propio método, al capitalismo. El capitalismo contiene formas históricas ya disueltas o en camino de disolverse de formas históricas anteriores. Entonces, para estudiar el capitalismo se estudian las sociedades anteriores. O sea, si no hubiera sido por Marx, antes que los positivistas, no habría historia profesional. Porque fue él el que descubrió el papel que tiene la historia en la explicación de la ciencia social. Después vino el positivismo y todo lo demás. Pero es el primer intelectual, más o menos serio, que le da la historia a ese papel. Entonces acá, incluso ustedes tienen acá las anotaciones de Ricardo Sofío, no de Marx, son de Sofío, y van a ver que en un momento Sofío anota ahí proceso de separación. Bueno, ahí tienen que apoyar este, tienen que poner toda la atención. ¿Sí? Donde habla de procesos históricos de disolución de las relaciones sociales. Ese es el proceso de separación. Eso para la pregunta. Sí. Es el soporte bibliográfico. Después hay que ver el jueves qué responden ustedes, ¿no? Yo les estoy indicando, les estoy ordenando las lecturas. Después ustedes verán qué escriben. Ese es otro asunto. Algunos dicen, ya tengo el parcial resuelto. No, justamente, ahí se abre el problema, porque hay que ver todo esto. Bueno. Después la distinción entre el proceso humano de trabajo y el proceso de valorización, que es el teórico, es el capítulo 5. Ahí debería indagar, ¿no?, la distinción entre categorías abstractas trabajo, fuerza de trabajo, factores objetivos de la producción, instrumentos de trabajo, medio de producción, productor directo, materia prima, materia bruta y todas esas categorías que construye, y su categoría que construye Marx. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Lean solo las primeras páginas del capítulo 5. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Bueno, proceso humano de trabajo es un concepto como una categoría abstracta. Proceso de valorización es una categoría que hace referencia en particular a un momento histórico de la humanidad que es el capitalismo. Son todas las categorías del proceso humano de trabajo aplicadas a la valorización capitalista. Bueno, habría que trabajar en ese... en ese, a partir de ese piso, digamos. La biografía complementaria. Estos son los prácticos. ¿Qué hice? ¿La devolvió? No. No, la tengo yo. Tiene ahí. No, no, eso es verdad. En la biografía complementaria hay un artículo, relación de intercambio simple de mercancías y relación de compra y venta de fuerza de trabajo según Marx. Esa ficha está dedicada al capítulo 5 del Capital. Entonces ahí tienen, están presentadas algunas de las categorías para el proceso humano de trabajo y después de qué modo están articuladas con la aplicación sobre la pluralidad de la sociedad capitalista. Esa ficha. ¿Está bien? Capítulo sería el del 9. ¿Cómo? Están en números romanos negativos. No, 18 Brumario. Es un número romano negativo. ¿La personificación de las relaciones sociales? Sí. Es el capítulo 4.3, ahí no se sabe. Es el 4.3. Un número romano negativo. Está atrás. A ver, esta sí les digo algo porque era el práctico de hoy. Y ahí se resuelve, bueno, se resuelve con el capítulo 23. Ese es un lujo, ese capítulo es un lujo. O sea, acá no tienen que confundir ejército obrero activo con ejército industrial de reserva. Solamente se les pide las categorías para ejército industrial de reserva. Algunas presentó Ricardo II, estancada, fluctuante. ¿Eh? ¿Está bien? Traten de respetar el límite de renglones. Y algo también dijo Ricardo sobre la categoría de personificación. Si ustedes pudieron hacer algo, el práctico para hoy, preguntas sobre el capítulo 2, el capítulo 4. Sí, yo ¿eh? Algunos vicios, sí. Porque tengo 2 millones de papeles y ya no sirve. Se da de chiste, tengo que comprar un bolso más grande. Y en la 10 cada una de las categorías. ¿Cómo? La pregunta 10 es cada una de las categorías. Solamente de escribir las fracciones que tiene más de ejército de la reserva. ¿Sí? Entonces es el punto 4 que aparece nada más. puso. Claro, solamente ese punto, el punto 4. El punto 4 que es lo que ustedes tienen. Claro, por por ejemplo, estamos con el práctico que era para hoy, ¿no? Tomar cierto orden después de parcial. Se habla de una relación de intercambio de mercancía. ¿Ustedes localizaron dónde aparece o se da la relación de intercambio de mercancía? ¿O a qué hace referencia ese concepto? Existen dos personas ahí, ¿no? No. Primero que Marx no utiliza el término persona. Ah, no, tenés razón. Y aclara por qué. Dos individuos hablan. Habla de individuos. O de propietarios. Propietario, individual. No llegamos todavía a la fábrica. Pero no estamos en esa parte que dice hasta que llega hasta un cartel que dice prohibido entrar acá. Sí. Pero todavía no llegamos al cartel de la fábrica porque estamos en otro ámbito. O sea, nuestro problema es la compra-venta de fuerza de trabajo. La conceptualización de la compra-venta de fuerza de trabajo como una relación entre individuos libres e iguales. Esa forma de concebir la relación de compra-venta de fuerza de trabajo es ilusoria. Lo que estamos tratando de investigar es por qué es ilusoria. Algo dice Marx con la pluralidad. O sea, algo se dijo hoy en el teórico cuando se presentaron la fórmula general del capital y la fórmula general del salario. No es un intercambio entre equivalentes, porque no se llevan lo mismo las dos personificaciones sociales de la compra-venta de fuerza de trabajo. Uno está en acumulación y el otro no está en ninguna acumulación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, la pregunta de Millon es por qué, de qué modo se conceptualiza lo Marx este problema. El problema en el cual Marx estuvo más o menos 20 años atrasado. Y lo digo literalmente, estuvo casi 20 años estudiando este problema. El viraje que hace Marx en este problema es justamente el capítulo que le dedica al proceso de trabajo y al concepto que él acuña sobre fuerza de trabajo. Ahí está la clave de todo el asunto. Entonces, antes de llegar a la fábrica, nosotros estamos instalados en un nivel de abstracción absoluto, que es el capítulo 2 del Capital, del proceso de intercambio. Ahí Marx está de algún modo, no sin ironía, fuertes ironías, parafraseando en lo fundamental, y ustedes esto ya lo saben por economía, los economistas clásicos y el tratamiento que hacen los economistas clásicos, o sea, liberales, sobre las relaciones de mercado. ¿Sí? O sea, ¿qué está presentando Marx en la primera parte del capítulo 2? Una síntesis, sin avisarle al lector, de la teoría económica liberal. O sea, de las relaciones sociales de mercado, que justamente pondera esas relaciones sociales como relaciones entre individuos libres e iguales que voluntariamente contraen ese tipo de interacción social que es comprar y vender, vender y comprar. ¿Está bien? Él ahí en ese momento está instalado en esa teoría para criticarlo. La presenta, es un método muy usual. Cuando lean a Perry Anderson, por ejemplo, es un tipo que todo el tiempo usa ese método. Primero presenta la teoría, hasta le tira alguna que otro comentario favorable y después la destroza. Alguna teoría o algún autor, ¿no? Primero lo presenta, describe la esencia de la teoría, de la propuesta teórica y después lo liquida. Perry Anderson es un tipo, por ejemplo, que utiliza mucho ese método. Es lo que está haciendo Marx acá. Está presentando a los economistas clásicos, lo que nosotros llamaríamos clásicos. Entonces, antes de la fábrica, estamos en la relación de intercambio de mercancía. ¿Dónde se da la relación de intercambio de mercancía? En el mercado. El mercado es concebido como una relación social. Ahora, él habla de persona una vez, porque yo me parece sí, que lo había leído. De persona deriva personificación. Antes, claro, sí, pero él dice... Para vincular estas cosas entre sí como mercancías, los custodios de las mismas deben relacionarse mutuamente como personas cuya voluntad reside en dichos objetos. Pero después deja de hablar de personas. Exactamente. Porque pasa a hablar de máscaras. Claro. Y máscaras se lleva a personificación. Que es la pregunta 9 de Pancián. Y es la pregunta 7 del ejercicio que tenían para hoy. Ahora, la pregunta 7 del ejercicio de hoy se llega con las 6 primeras. Entonces vamos a hacer un curso acelerado de las 6 primeras para llegar a personificación social y ver que todo eso que pueden hacer acá el pueblo. ¿Está bien? Ricardo ya hablaba de fetichismo en la mercancía. Fetichismo es un concepto muy trabajado por los antropólogos y hace referencia a un tipo de pensamiento de tipo, valga la redundancia, ilusorio. Fetichizar es otorgar o dotar a las cosas o a los hombres de un poder, que en realidad las cosas o los hombres no tienen. En ese sentido, para los antropólogos marxistas, la religión es un fetiche. Pero, como decía muy bien hoy Ricardo, también somos lo suficientemente prudentes como para avivarnos, los marxistas, de que la religión al mismo tiempo es una supervivencia de otro tipo de sociedad. Con lo cual uno, antes que reírse, tiene que tratar de comprenderlo científicamente. Y eso también, además, nos lo ha enseñado Dulce. ¿Está bien? Pero para llegar al fetiche de la mercancía, ¿sí? Ahí está dando vueltas, pídanlo cualquier cosa en la mesa de Nueva Opción allá adelante. Hay un artículo de un antropólogo marxista muy leído en los 60 y los 70, Maurice Godelier. Godelier, que lo van a leer, lo van a sufrir en Oriente, en Antropología. Godelier. Que es un estructuralista. No me pregunten ahora qué es un estructuralista, lo van a ver en historiografía y en teoría de la historia. Pero ya saben que Godelier es un marxista estructuralista. Godelier ha hecho un trabajo de investigación sistemático sobre el pensamiento de Marx y Engels, por ejemplo, basándose en las formas, Godelier. ¿Qué pensaban Marx y Engels sobre las sociedades precapitalistas? O llamadas sociedades primitivas. Hay un elemento sustancial de las sociedades precapitalistas, que es el fetichismo de la religión, justamente. Godelier incluso tiene un libro entero sobre este asunto, el fetichismo de la religión. Pero lo que la religión representaba para la vida social de las comunidades precapitalistas. Ahí en la mesa de Nueva Opción hay una fichita muy breve de la introducción al libro donde Godelier se dedica a investigar lo que Marx y Engels sabía y suponía sobre las sociedades precapitalistas. ¿Está bien? Y en ese breve artículo introductorio de ese libro, de Godelier, hay numerosas intervenciones en distintos pasajes del texto donde Godelier hace referencia al tema del fetichismo. Entonces, si a alguno le quedó alguna duda sobre fetichismo, pasan ahí por la mesa de innovación. Eso se repartió en segundo año que están cursando antropología. ¿Está bien? Saben que, se los comenté la otra vez, nuestra intención es divulgar a los autores marxistas que se usan o se desusan en historia. Y toda nuestra fuerza está puesta en eso, en publicar a esos autores, ¿sí? Más allá de lo que cada uno piense sobre el marxismo. Nosotros estamos instalados en la idea de que al marxismo hay que divulgarlo, discutirlo, pero sobre todas cosas conocerlo. Entonces estamos priorizando la publicación de autores que hicieron un verdadero avance en la teoría marxista, en la ciencia social en general, no solo en la historia. Ya les digo, Godelier es antropólogo. En su momento, ya les comenté, les vamos a hacer llegar también la ficha sobre las revoluciones de 1848 para cuando tengan que leer el 18 Brumario que fue mencionado. O sea, el problema de la lucha de clases, ¿no? Y el pasaje de la lucha de clases revolucionaria. Vuelvo al práctico de hoy. Entonces, los que tengan ganas pasan por la mesita allá y les piden el artículo de Godelier, que está hoy, lo vi que lo volvieron a reeditar. Hace 2 años que lo venimos publicando. Relación social hace referencia a un tipo de ordenamiento específico de los hombres y las cosas. O sea, ¿qué es una relación social? Una relación social es un tipo de ordenamiento específico, o sea, históricamente determinado, y que determina el modo en que los hombres y las cosas se vinculan entre sí. O sea, relación social me habla a mí de sociedades, no de comunidad natural, como decía Ricardo, sino de sociedades donde hay clase social. Después, si esa sociedad con clases sociales, las clases sociales están desarrolladas de modo incipiente o de modo absoluto, como en el caso del capitalismo, es otro asunto. O sea, los casos 1 y 2 de la sociedad de segundo tipo de la que estaba hablando Ricardo de Teoría. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las sociedades sin cultura son sociedades donde no hay relaciones sociales. O en todo caso, la relación es una, orgánica e inorgánica, porque los productores no están separados de la tierra. Pero donde hay relación social, en el marxismo, estamos hablando de sociedades donde hay un desarrollo incipiente o absoluto de clases sociales. Entonces, relación social implica el ordenamiento, si volvemos al proceso humano de trabajo, de los productores directos y de los apropiadores del producto de otros, del trabajo de otros. ¿Se entiende? O sea, relación social es un concepto que hace referencia, insisto, a un ordenamiento de los cuerpos, o sea, de los miembros de la especie humana y de las cosas. Las cosas son los medios de vida que necesitamos para existir como especie. Y eso, por supuesto, incluye a la naturaleza. ¿Está bien? Ahora, si yo digo relación social, intercambio de mercancías, ahí estoy adosándole un tipo específico de ordenamiento de los cuerpos y las cosas a la relación social. Estoy diciendo que este es un tipo de sociedad donde los individuos y las cosas, lo sepamos o no, estamos organizados por la mercancía, por el intercambio de mercancía. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto es lo que estamos diciendo cuando decimos mercado. No estoy diciendo el Costco o el Carrefour. El mercado no es un ámbito donde uno entra o sale alegremente, ni siquiera haciéndose al bolsón con los hippies. Es un ordenamiento social. Y ustedes ya han aprendido con Durkheim a pensar en estos términos. Algunos dicen, son términos mecanicistas, newtonianos, no me voy a meter en ese debate. Relación social es un concepto objetivo que me habla a mí de unas relaciones sociales donde la voluntad individual no existe. No existe en el sentido de que nadie elige entrar o salir de estas relaciones sociales. Son relaciones sociales que se nos imponen. No es que uno elige, yo quiero ser Mauricio, yo quiero ser obrero. No. Son relaciones sociales que se imponen a los hombres. Por supuesto que siempre hay una puerta de salida a las relaciones sociales, eso es la revolución. Pero ese es tema para la última unidad. Esa es la lucha de clases. Violentar, romper el ordenamiento dado de la sociedad, en tanto y en cuanto uno está en disconformidad o en desacuerdo o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, relación social de intercambio de mercancías me habla a mí. No me alejo ni un milímetro del capítulo 2. Acá dice, ¿cómo se denominan los elementos que componen una relación social de intercambio de mercancías? ¿Y ustedes qué les parece? ¿Cuáles son esos elementos? Hablábamos de los propietarios de mercancías. Somos individuos. Individuos que se presentan como ambos son libres. O custodios. Libres. Que son libres. Ambos quieren enajenar un objeto y adquirir otro. Exactamente. Como nuestro problema es la compra-venta de fuerza de trabajo, nosotros vamos a simbolizar a los individuos estos que se presentan alegremente en el mercado como propietarios de mercancías y que intercambian esa mercancía a partir de su propia voluntad, no media la violencia, lo que decía Ricardo. O sea, la teoría liberal es la teoría que concibe el mercado sin ejercicio de la violencia. Lo cual ustedes a esta altura del desarrollo del capitalismo saben que es una estupidez, o una ingenuidad. Es una ficción, para no ser tan duro, ¿no? Porque no hay mercado sin ejercicio del poder, de la violencia. Si no, pregúntenle a todos los pueblos expropiados del mundo. Para que haya mercado, necesariamente tiene que haber una fuerza organizada, política y militarmente organizada. Es una fuerza que es portadora de armas, además de teoría y de cierto arsenal técnico y que construye el capitalismo a partir de la fuerza. Nosotros vamos a conceptualizar en A y en B a las dos clases sociales fundamentales que intervienen en la compra-venta de fuerza de trabajo. ¿Sí? O sea, los que venden fuerza de trabajo y los que compran fuerza de trabajo. Como yo le dije que relación social de intercambio de mercancía es un concepto que ordena los cuerpos y las cosas. Lo que yo sé es que ha exportador de una mercancía, que en el capítulo 4.3 se llama fuerza de trabajo y que en el capítulo 5, en la primera parte, Marx la define como tal, unas capacidades del cuerpo, ¿no? Intelectuales y físicos, materiales, fuerza de trabajo, que no deben confundir con trabajo. El trabajo es la fuerza de trabajo objetivada, es otra cosa. Por ejemplo, Mauricio Macri es portador de fuerza de trabajo, pero no es trabajador. No necesita trabajar para existir. Él como jefe de gobierno cobra un salario, pero no es un asalariado. Y tampoco es un trabajador, por más que él en sí mismo se piense como tal. Sí, estuve todo el día trabajando ahí en la comuna. Él gestiona. O sea que su función en la sociedad es otra, es el ejercicio del poder. Como burgués, con el padre en la fábrica y en la comuna de Buenos Aires. No lo pueden confundir nunca con un asalariado como cualquiera de ustedes o como conmigo. Si bien yo acá tengo posiciones de mando, porque la relación docente-alumno es una relación de poder, por supuesto que mi capacidad de ejercicio del poder es ínfima comparada con la de Mauricio. Y si me voy más arriba, ni de cuenta. Porque lo que me define a mí es mi carácter de asalariado y mi trabajo intelectual. Cuando veamos al TURS y los aparatos ideológicos de Estado, ahí va a quedar un poco más claro. Entonces, A es portador de la mercancía, que se llama luego en el capítulo 4, fuerza de trabajo. Y B es portador de qué otro elemento. De dinero. De dinero, que funciona como el equivalente general de todas las cosas. Estos son los elementos fundamentales que componen una relación de intercambio de mercancía. Claro, yo los elementos que había puesto en realidad eran mercancía y dinero. Mercancía, dinero y los propietarios o custodios. Y no se olviden de que como las cosas no están sueltas, porque las deben llevar sus custodios, que incluye relación social, incluye una relación de propiedad con las cosas. No propiedad jurídica, sino de posesión efectiva. A veces la posesión efectiva puede venir además legitimada por la propiedad jurídica, pero no necesariamente. Se puede hacer uso efectivo de la tierra y no ser el propietario jurídico, por ejemplo. La propiedad jurídica es una invención de los romanos y después fue actualizada por el capitalismo en los siglos XV y XVI. Donde el derecho romano se ajustaba a esta nueva forma de sociedad en desarrollo en el seno de la sociedad feudal. Entonces, estos son los elementos fundamentales de la relación de intercambio de mercancías. Como decía el compañero, las acciones sociales que realizan estos individuos, de comprar y vender y de vender y comprar. Entonces, lo que yo sé es que A, en ajena, o sea, vende aquello de lo que es poseedor o propietario. ¿Está bien? Y B, lo mismo, compra, pero al comprar también se enajena de parte de aquello de lo que es propietario. No de todo, si no, no sería más B y si no A sería un esclavo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No de todo, sino de una parte. Como es un intercambio libre entre voluntades, que puede adoptar una nueva forma de contrato escrito, dice Marx, lo que tenemos es que A obtiene dinero, bajo la forma salario, y B obtiene el producto del trabajo de A, que adopta la forma de mercancía. O sea, si ustedes ven, es un intercambio equivalente entre iguales. A obtiene dinero, B obtiene M, cada uno se lleva una parte de aquello de lo que al principio lo había motivado o empujado a intervenir en el intercambio. No media la violencia, es un acuerdo entre voluntades. Eso en el ámbito de la teoría económica clásica. Smith habla de eso, ¿no? Smith. Más que nada, ahí Ricardo ya planteó una serie de dificultades que son el punto de arranque de Marx, de hecho. Sí, Adam Smith, John Stuart Mill. ¿Esto se entiende? Entonces, lo que funciona como nexo en estas relaciones sociales es la acción de comprar y vender, de vender y comprar. O sea, el valor de cambio está funcionando como nexo. O sea que a partir de esta concepción, los individuos de una sociedad interactuamos, como decía Ricardo, por un interés utilitario, o para comprar o para vender, o sea, para obtener lo que tiene el otro, pero no a través de la violencia, como podría suceder en cualquier sociedad precapitalista, donde uno se puede apropiar de lo que tiene el otro a partir del ejercicio de la violencia o la amenaza de la violencia. Sino que es un intercambio entre iguales. ¿Cómo? Como decía Mesa, pelando al egoísmo del otro. Exactamente. No, o sea, por eso se ha dado llamada esta teoría también como utilitarismo. O sea que el nexo social interviene en la interacción humana a partir de esta teoría, es el egoísmo. Es la búsqueda de una utilidad o beneficio particular. Parte lo explicó Ricardo y parte lo podemos decir aquí. Esta relación no es una relación entre entre individuos libres e iguales. O en todo caso, esto, ¿cómo se expresa la regla jurídica? ¿Y por qué Marx distingue la regla jurídica de la relación económica? ¿Esto cómo se expresa en la regla jurídica? A través de un contrato, que puede ser escrito o no. El contrato es la relación de voluntades. El contrato asume que quienes intervienen en el contrato son individuos libres, jurídicamente libres. Jurídicamente iguales. Y que acceden voluntariamente a intercambiar aquello de lo que son poseedores o propietarios. O sea que la regla jurídica, podríamos decirlo así, legitima un tipo de concepción de la relación social, donde la regla jurídica no hace más que santificar o legitimar la existencia de individuos aislados que se presentan como propietarios de cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la regla jurídica reproduce este esquema y lo legitima como tal, como regla jurídica, porque regla implica orden. Ahora, ¿por qué distinguir la regla jurídica de la relación económica? ¿Por qué Marx plantea que la regla jurídica oculta la relación económica misma? No son iguales, ¿no? Porque la regla jurídica plantea que estos individuos son individuos iguales. La relación económica no me habla de individuos iguales, sino que me habla de una relación de explotación. Como decíamos hoy con Ricardo, el individuo A es libre de vender su fuerza de trabajo. El individuo B, con dinero, compra fuerza de trabajo. Y compra medios de producción, instrumentos de trabajo, la materia prima, las instalaciones donde se va a producir, la tierra, etc. ¿Está bien? Bueno, este es el ámbito del mercado. Cuando ustedes pasan a leer el capítulo 4.3, acá estaríamos todavía en el capítulo 2. Cuando uno empieza a leer el capítulo 3, ¿qué descubre? Que en la fábrica, ahora sí, en la fábrica, no hay libertad e igualdad. Porque ahora el jefe de la fábrica pasó a ser capital variable. ¿Qué quiere decir? La fuerza de trabajo, que en el mercado se presenta como libre, voluntariamente, pero es de todo toda propiedad, voluntariamente, ¿se entiende? Pasa a ser capital variable. Como capital variable, pasa a ser un atributo de capital. Porque la energía que va a entregar, o sea, la cantidad de horas y la intensidad de cada hora de trabajo, de cada minuto y de cada segundo de ese trabajo, va a estar determinada por el capital constante, o sea, por la máquina. De modo tal de que el ritmo de producción, la cantidad de energía que entrega el obrero, ¿sí?, está determinado por el capital y sus atributos. Es una película que muestra el tiempo moderno. Por ejemplo. O la clase obrera de Valparaíso. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, acá pasa a ser atributo del capital, como capital variable. Variable quiere decir que la fuerza de trabajo vale más, vale menos, varía. Y el capital constante son las máquinas, materia prima, etcétera, etcétera. Que también obviamente son adquiridas a otros capitalistas. Porque ya estamos en el mundo de las mercancías. ¿Se entiende la idea? Entonces, acá, capital variable no me habla de libertad. Porque todo el proceso de producción está dirigido y organizado por el capital. ¿Para qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto se produce? Lo decide el capital. A partir de una relación de propiedad que lo legitima como eso, como capital, como propietario privado de las cosas. Ahí nos explicaba Borello, ¿no? ¿Por qué Marx pudo hacer una teoría del valor que Ricardo no había podido? Porque nos decía que Ricardo asociaba como circulante la materia prima y los salarios. La materia prima Marx la dejó de lado. Entonces él tomó el... A ver si me explico. Él habló de que el trabajo necesario para la reproducción y dice que Ricardo fijaba el fijo y el circulante, y que el fijo era la maquinaria y el circulante era la materia prima y los salarios. Y dice que Marx agarró y dijo que el constante era tanto la maquinaria como la materia prima, y lo único variable eran los salarios. Entonces dice que a partir de ahí él pudo hacer una teoría, ¿no?, de teoría del valor, ¿puede ser? Sí, teoría del valor. Lo que agregaría yo ahí es que el fundamento de la riqueza no es el capital constante, sino el capital variable, el trabajo vivo. Porque el capital constante es trabajo muerto objetivado. Trabajo de otros, objetivado en una máquina, en una herramienta, en materia prima. Pero el que pone verdaderamente el funcionamiento, y ahí viene el debate sobre trabajo abstracto y trabajo concreto, el que pone verdaderamente el funcionamiento, el proceso productivo, es el trabajo, no el capital. Por eso pueden existir fábricas recuperadas sin patrones, pero no pueden existir los patrones y los obreros. ¿Eh? ¿Se entiende? Porque es la relación social la que le dice, bueno, acá todo lo dirige y lo maneja el capital. Pero el que conoce el proceso productivo íntimamente y está fuertemente vinculado a él, es la clase obrera. El capital es una actividad superflua. De hecho, la fábrica de Sanón recuperada demuestra claramente que los obreros pueden ser contadores, pueden ser administradores, pueden dedicarse al mercado, vender los productos y dar ganancia incluso, sin los aspectos parasitarios del capital que se presenta a sí mismo como trabajo, ¿no? El administrador, el gerente, el contador. Bueno, son teoría, todas funciones. Escucharía a los técnicos y los ingenieros si no hay operarios o trabajadores, podrían ponerse a trabajar. Sí, pero eso solamente en un proceso productivo altamente especializado. De lo contrario, siempre necesitas mano de obra más allá de los ingenieros para poner en marcha procesos productivos, operarios, los necesitas igual. Ese es el dilema de la burguesía. Sigue necesitando, si bien hay un proceso permanente de maquinización del trabajo, igual todavía sigue necesitando operarios para producir. Si bien la tendencia es a expulsar y a especializar, sigue existiendo esa dependencia respecto del trabajo humano. Entonces, la teoría del valor de Marx, hay que agregarle el modo de que, o sea, eso es proceso de trabajo. En esa parte Marx está diciendo que lo que pone en funcionamiento la producción de riqueza social es el trabajo vivo, no el trabajo muerto objetivado en la máquina, en el saber, en los instrumentos de trabajo, en las materias primas. Es el trabajo vivo. ¿Se entiende? Y de ahí la necesidad constante del capital de contar con ese trabajo vivo. ¿Cuál es el papel de la reserva? Justamente, limitar la capacidad de negociación y de lucha y de resistencia del trabajo vivo. Como tenés atrás un ejército desempleado pugnando por vender su puerta al trabajo, incluso un valor menor al que vos la vendés. Entonces, eso es el ejército de reserva. Es el ejército de reserva. Y acá, bueno, viene la fórmula del salario y del capital. Dinero, mercancía, dinero, perdón, prima, para B, la fórmula general del capital, mientras que más allá de que se puede acumular algo, ¿no? Y algún beberiano y comprarse un lotecito en las toninas, en mesa mayoría de la clase obrera está instalada, ¿no? Como dice en el barrio, en paró la olla. O sea, la mayor parte de su salario y de su sueldo de saco de hijo va a pagar a los medios de vida. Ah, lo consume. Exactamente. Eso no es ni más ni menos que lo que dicen los economistas oficialistas del gobierno. Que algunos precios de los alimentos están subiendo y de los textiles porque hay una masa de 5.000 millones de pesos aproximadamente que se inyecta al mercado a través del subsidio universal por hijo, porque los pobres gastan la guita en comida. Aumentó básicamente. Aumentó el mercado interno. Exactamente. ¿Esa es la doble negación? Sí, ¿se entiende? ¿En qué sentido la doble negación? La doble negación es la existencia del trabajador vivo, que implica un desgaste de energía, pero que para poder suplir ese desgaste de energía tiene que inyectar más energía a través del proceso de trabajo. Esa es la doble negación. O sea que en principio estamos condenados al trabajo, pero no por pecadores, sino porque el proceso de trabajo es lo que garantiza la producción de medios de vida, ¿eh? Y no porque Adán y Eva hicieron una chanchada en el paraíso. Estamos determinados al trabajo. Fíjese qué concepción. El trabajo es un castigo para los católicos. Y acá lo que estamos diciendo es que el trabajo, en principio, libera al hombre de su animalidad. El papel del trabajo de la transformación del mono en hombre, Federico Engels. Lo que sucede es que el capitalismo es lo que embrutece al hombre, no el trabajo. En todo caso, el trabajo capitalista. Entonces, esto, la relación económica misma, está oculta por la regla jurídica de individuos que se presuponen libres e iguales. Ahora, sin medio de producción, la libertad está fuertemente relativizada, porque a menos que te dediques a otras actividades no legitimadas por el régimen capitalista, ¿sí?, estás, entre comillas, obligado a vender tu fuerza de trabajo. Por supuesto, se puede delinquir, se puede prostituir, se puede mendigar, pero la inmensa mayoría de la población va a vender su fuerza de trabajo. Entonces, fíjense. Esta era la pregunta 10 del plástico, ¿no? Sí, en parte sí. Por ejemplo, si ustedes toman la cifra de la segunda parte del ejercicio, que me imagino que no habrán llegado, fíjense. Yo tengo 1980, estas cifras son mayores en cada caso. Que hay una población urbana que compra fuerza de trabajo, o sea que son propietarios de medios de producción. Según el INDEC 1980, son 496.687 personas en Argentina. Eso representa el 5.76% de la población total según el censo de 1980. De la población total económicamente activa, ¿verdad? Porque se toma solamente población activa de 14 años y más. No estamos hablando de los niños ni de los viejos que no venden fuerza de trabajo. Y tengo que los que venden fuerza de trabajo, que para el INDEC son empleados u obreros, que es una categoría estadística, porque no es lo mismo ser empleado que obrero, pero es una categoría estadística, son 6.174.650 personas en Argentina en 1980. Y eso representa el 71.55% de la población total, de mayores de 14 años. Entonces yo tengo que, si esto es así, menos del 6% de la población concentra la riqueza social y más del 71% de la población está instalada en esta relación social. Una pregunta de sí. En los países que tienen más relación de capital invertido per cápita, digamos, sí. Puesto primer mundo, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos. Sí, sí. ¿No? Esa relación. La proporción es más alta. Ahí sin bueno, y sin embargo, los trabajadores de esos países les va mucho mejor que los trabajadores de acá. Sí, les va mucho mejor primero porque ahí tienen que introducir la teoría del imperialismo y la teoría del desarrollo centro-periferia. Les va mucho mejor porque buena parte de las empresas capitalistas de esos países producen buena parte de las mercancías que producen en países como el nuestro. Con lo cual nosotros indirectamente estamos alimentando con nuestra riqueza social a la clase obrera de esos países. Además de la clase burguesa. Desarrollo desigual y combinado, teoría del imperialismo. A ver, te lo digo de otro modo. La telefónica viene acá en los 90 y monopoliza el mercado. El rédito de ese monopolio va para la España. Y en España, Telefónica diversifica las inversiones, entre otras cosas, por ejemplo, con el boom de del turismo y de la construcción en España, que ahora se está derrumbando por todos lados. Pero alguien te diría, casi ni teníamos teléfono, habíamos casi dejado de tener. Casi dejaríamos de no tener teléfono porque eso tiene que ver con el atraso del capitalismo argentino. Entonces yo a ese individuo le diría, si viviéramos en una sociedad socialista, todos tendríamos teléfonos y mucho más baratos. Pero eso casi no se verificó. Porque las fuerzas productivas, bueno, es que hay que construirlo, porque las fuerzas productivas están dadas a su desarrollo para que eso suceda. Pero aparte también porque el sistema del trabajo que se utilizó en ese momento era adecuado. Por el tipo de capitalismo monopolista de Estado que había en Argentina. Vos fijate, cuando leas el artículo de Murmis, que está ahí, fijate que en Gran Bretaña las cifras de concentración hasta luego son mayores incluso. O sea, lo que decíamos hoy en el teórico, más capitalismo, más concentración, más desigualdad social. Porque en Gran Bretaña la propiedad de los grandes medios de producción incluso está mucho más concentrada que en países como el nuestro. Eso que decís de más desigualdad social, entiendo lo que me decís de los porcentajes, que si acá hay 6 contra 70 y allá es 2 contra 90. El porcentaje es lo que decís. Sí. Pero en la vida real, no sé si es más desigualdad, porque si yo tengo teléfono, hospital y educación, y el de arriba, el Bill Gates de turno, está en la estratosfera, bueno, no me importa demasiado si yo tengo todo esto. El problema es que en esos países todo eso que vos estás diciendo, el estándar de vida, se está viniendo abajo. Bueno, pero ¿en comparación con qué? Porque en comparación, en comparación con países como el nuestro, o Perú, o Ecuador, bueno, o Bolivia. Pero un pobre del primer mundo. Pero bueno, no, ese estándar de vida que vos haces referencia a los países llamados primer mundo, no es un producto genuino de las bondades del capitalismo, sino que tiene que ver con el imperialismo y otros mecanismos capitalistas, como el mercado mundial, que se ponen en juego y que hacen a la reproducción de este sistema social. ¿Está bien? Además, el tema de que solamente todo es también una forma de que el capitalismo nos da la idea de conformismo para que nos dan esto y creen que con eso está bien y con eso vamos a vivir bien. ¿Para qué? Para que nosotros no nos organicemos y la lucha no se establezca. Sí, pero yo quería decir algo. Yo tengo derecho a pensar que Telefónica a mí me roba y favorece al ciudadano español, que él sí paga menos teléfono. Pero porque nosotros no nos salga. ¿Por qué? Es mucho más barato. Pero es problema del El problema del Estado argentino, no es el problema nuestro, el problema de ellos. El problema de aquí ha sido nuestro toda la vida. Bueno, no, pero es un problema del mercado, es un problema toda la vida mundial en ese sentido. Pero toda la vida ha sido problema nuestro. No hay capitalismo sin mercado mundial. Esa definición del problema implica que en cada país donde se desarrolla el capitalismo, si estamos hablando de países periféricos o subdesarrollados, ahí la que cumple un gran papel de enlace y de funcionamiento del sistema mundial son las burguesías locales, que son funcionales y subsidiarias del capitalismo central. Y vos con Telefónica y con Telecom tenés problemas porque tenés monopolio. O sea que las burguesías locales de los países periféricos, directa o indirectamente, contribuyen a esa escala de acumulación a nivel mundial. Y eso se expresa en ciertos estándares de vida de la clase obrera de ciertos países centrales. ¿Se entiende de qué decir? O sea, porque el capitalismo no puede ser pensado nacionalmente, sino internacionalmente, porque no hay capitalismo sin mercado mundial. Bueno, y ahora que estamos más con temas de reales y que creo que ya terminamos, ¿no? Lo de las 10 preguntas del fracking. Sí. ¿Cuál es para vos el ejemplo más cercano de socialismo real o de realidad cercano al socialismo? ¿Hubo alguno o nunca lo hubo? Porque si lo hubiera hecho un debate, porque le estás preguntando eso a un comunista, un trotskista te diría otra cosa y un maoísta te diría otra. Sí. Yo soy comunista. Comunista de Marx y Engels. De Marx y Engels, eso quiere decir. No del realismo, no del realismo. No de partido, no de partido necesariamente. Hasta cierto momento de su desarrollo, habría que discutir en la década de 1930 cuándo, con el estalinismo, con el movimiento de Stalin, la Unión Soviética ensayó esa posible salida. ¿Está bien? Ahora, a ver, yo no creo en modelos prefabricados. O sea, si no, no sería marxista. A ver, ¿qué quiero decir? Vos tenés una cantidad importante de experiencias de tipo socialista en el mundo contemporáneo. Algunas están liquidadas, como la Unión Soviética, otras están en vía de liquidación, como Vietnam o China, y otras están en un estado de situación tal como la de Cuba, que realmente, además, son países con estructuras sociales muy distintas a las nuestras. Entonces, si había intentos, y esos intentos hasta el día de hoy han fracasado, de construir otro tipo de sociedad. ¿Sí? Si vos me preguntás por el tipo de sociedad históricamente existente, bueno, te vuelvo a decir, hasta cierto momento de su desarrollo, por lo que potencialmente se podía desarrollar, más que finalmente fue la Unión Soviética. ¿Sí? Porque la cuestión está en que lo que decía Ricardo, por un lado, hasta luego, que el capitalismo, por lo menos cierto capitalismo, ha creado las condiciones de desarrollo del socialismo. Por ejemplo, modernizando incesantemente las fuerzas productivas. Esa modernización incesante de las fuerzas productivas permite resolver ciertos problemas objetivos que tienen que ver con producir medios de vida para determinada cantidad de población. En ese sentido, por ejemplo, Argentina es un país que está casi, a pesar de que tiene un 40% de población bajo la pobreza, que objetivamente ha resuelto el problema de los alimentos. O sea, somos un país con soberanía alimentaria. Lo que sucede es que nuestra característica del capitalismo exportador y de las relaciones sociales capitalistas hace que casi el 40% de la población esté bajo la de pobreza. Pero alimentos producimos. El tema es que el objetivo de esa producción es la exportación, por ejemplo. Otro tanto te podría decir de ciertos desarrollos industriales y de ciertos desarrollos en el sistema de salud o educativo. A mí lo que me hace ruido es que leyendo algo del manifiesto comunista o leyendo algo de la revolución rusa, hay mucho, bueno, no sé si es apología, pero sí es como si fuera por el progreso industrial, como dice, como era moderno la industria, era una cuestión de progreso, era como que estaba fomentado el progreso y la industria para después expropiarla y hacer el socialismo. o algo así, me parece. Esa es la, ese es el asunto, o sea, bueno, pero yo veo una contradicción, o no sé si yo ahí, en que está fomentando la industria, pero al mismo tiempo está el planteo de que la industria es una explotación y la propiedad un robo. Sí. Entonces, digo, ¿cómo se puede fomentar algo de lo que se dice que es nefasto? Porque yo esto lo rescaté en una de esas charlas que daba Feynman en el encuentro. Feynman decía más o menos que lo que quería más era que el capitalismo consuma todo, porque en algún momento el obrero se iba a estar e iba a salir ese comunismo que quería. O sea, ¿consuma que, o produzca todo? Que consuma, que llene todo, que haga todo el mundo capitalista, que en alguna parte del globo. Ah, por rechazo, decís vos. Porque sí, yo lo que estaba planteando es como no, pero que yo voy al momento el desarrollo de la fuerza productiva. Bueno, este tema es un tema muy interesante para la pregunta sobre la contradicción de FPR. La contradicción de la fuerza productiva de la ley de producción es este asunto. Se ha perdido la conciencia de clase. O sea, por un lado, vos vas a hacer referencia a la lucha de clase. Pero si perdés conciencia de clase, ¿qué lucha puedes tener? Este ejemplo de la película La Gran Comilona. Lo que Marx quería era que el burgués se sentara a comer hasta reventar. Pero ¿qué pasó? Se equivocó. Porque hoy los burgueses deciden comer y no mueren. Sí. Es como La Gran Comilona. Y porque antes de morir vas a parar de comer. Ese... No, el capitalismo es como no, todo régimen social, es un régimen social que crea las condiciones de su propia liquidación. Pero ahí me parece que sí hay un fetichismo de decir el capitalismo. Y casi que se olvidan de los seres humanos, porque yo creo que no se puede llegar a esa situación. Entiendo que un capitalista, igual después, si quiere algo es mamita, no soy mogólico, entiendo que buscan siempre más, pero tampoco unos niveles la mayor parte, por ejemplo, de los analistas actuales, no solo los marxistas, consideran que estas crisis financieras, que son económicas y sociales, en definitiva, y que es una crisis civilizatoria, ha sido producida por el propio afán de acumulación del capitalismo, que además está liquidando el planeta. Por eso es una crisis civilizatoria. ¿Cuál es la cultura de la Entonces, ahora, lo que quiero decirte es esto. El problema no es la industria. El problema no es el desarrollo. Que no me imagino la industria socialista. Sí, el problema son las relaciones sociales de producción. Entonces, de lo que se trata es de transformar las relaciones sociales de producción, organizando las fuerzas productivas en otro sentido, que tenga que ver con la cooperación y la solidaridad social, y no con el egoísmo y el afán de acumular. Pero si había algún ejemplo, tenés que formar conciencia de clase. Bueno, ahí está el tema subjetivo y la lucha de clase. Pero al no haber conciencia de clase, pues te digo, ¿qué te cayó a la lucha? Los debates en la Unión Soviética en la década de 1920 hasta mediados de 1930. Al no haber conciencia de clase, es imposible tener lucha de clase. Bueno, eso es lo que dicen algunos marxistas. Eso lo vamos a ver en la última parte del programa. Pero eso es capitalismo monopolista de agua. Sale 25 mangos el litro de agua. No está subsidiado el agua. Y te tiene sus cosas otras. Los gallegos estaban discutiendo el aumento del régimen jubilatorio porque no tienen hijos. No tienen hijos.